con sus propuestas frescas vigentes. En todos estos años, el Partido Comunista ha desarrollado una fuerte movilización de la gente, organizado, tuvo su guerrilla que al morir en combate, mejor dicho, morir asesinado el Che Guevara, desaparecer Mazzetti en la Argentina y el dirigente brasilero del Partido Comunista del Sur del Brasil, Barichella, quedó sola, por lo tanto no tenía sustento y no podía mantenerse. Bien. Y para designar a febrero, hay otras acciones que en el tiempo han demostrado un recuerdo permanente. Pero es un hecho que dignifica a la justicia el haber habilitado y llevado al banquillo a uno de los seres más perversos y bestiales de la época estronista, que es mucho decir, porque engendros como Stroessner, que se mostró un cobarde en Boquerón huyendo de su batería, que volvió a demostrar su felonía junto a los generales Tano Greno y Johansen durante la Guerra Civil, en una abontada y bien ejecutada traición para el sector revolucionario, sacando sus mejores tropas y metiéndolas en una trampa en manos del general Higinio Morínigo, su posterior golpe de Estado, con la participación destacada del general Juan Domingo Perón con logística y comunicaciones, y su acompañamiento posterior durante más de 6 décadas, donde el peronismo de frontera fue, en general, salvo honrosas excepciones, piragüé del aparato estronista. También tenemos a su jefe directo, Pastor Coronel. Todos estos engendros con apariencia humana. Y es en este contexto que se fueron gestando estos elementos, que no reconocieron entidad humana alguna a quienes, por pensar diferente, aún siendo colorados, fueron víctimas de ellos. Eusebio Torres, más allá de lo que demuestre entre la gente de a pie y su familia, era uno de los más bestiales. Los torturadores son, como cualquier padre, cariñoso con sus hijos, pero han demostrado un sadismo, una crueldad sin límites con otros infantes, a quienes incluso han torturado delante de sus padres demostrando regocijo. Debemos decirles a sus familiares que él es uno de ellos. Así las cosas, los 30 años son pocos para tanto dolor, tantas penurias de miles de familias durante 7 lustros. En mi caso, de mi hermano y familiares, tuvimos que esperar 48 años y 83 días para aliviar la pena. Sin odio alguno, las víctimas y familiares, amigos y correliz de los torturados, los asesinados y desaparecidos, solo queremos que sea utilizada la memoria, que emerja la verdad y que llegue la tan esperada justicia. Ahora estamos celebrando que la memoria es útil, que la tenebrosa verdad se ha mostrado a la sociedad y que hay un principio de justicia. No queremos que se quede en su casa burlándose de sus víctimas. Queremos que cumpla, aunque sea una parte de su pena en cárcel común, como todos los campesinos e indígenas a los que no se le mira la edad para maltratar y encerrarlos, que no han cometido más delito en general que defender su tierra de la voracidad de los malditos, de los mismos que defendió Eusebio Torres con el látigo, la picana y otros instrumentos utilizados. No son mejores ni peores que los maestros norteamericanos que venían a enseñar a torturar cuando aquí había viviendo antiguos agentes de la Gestapo que enseñaban lo mismo. No son peores que los asesinos sionistas que están asesinando a mansalva a mujeres y niños palestinos para que Israel, una potencia ocupante, un enclave europeo, insertado en Medio Oriente para desestabilizar la región e impedir el surgimiento de gobiernos progresistas, nacionalistas o socialistas, y como ha pasado en Irak y Libia, o Egipto, Sudán, Somalia, etcétera, han participado estos activamente para su derrocamiento y asesinato de sus líderes. O en el Sahara Occidental, donde los europeos norteamericanos han hincado el diente dejando los últimos 50 años a las saharauis que generaron su propio Estado, la República Árabe Democrática Saharaui, a espera del referéndum emancipatorio que las Naciones Unidas, pese a generar declaraciones y sanciones que nunca aplicaron por la negativa de Estados Unidos, Inglaterra y otros, pero que Marruecos, la potencia ocupante, con apoyo irrestricto a Israel, ese Israel que hoy está, ya ha asesinado, ya han llegado a más de 32.000 los asesinados, donde la mayoría son niños y mujeres. Ese Israel que ha venido saqueando los bienes naturales del pueblo saharaui, que sobrevive en el desierto gracias en primer lugar al hermano pueblo de Argelia y la solidaridad internacional. No son peores que los que torturan y asesinan a sus congéneres, a sus hermanos en Bolivia, Perú, Ecuador, Chile, Uruguay o Argentina, con numerosos casos de represión ilegal o terrorismo de Estado en democracia. Si lo sabrán las barriadas pobres de la ciudad de Buenos Aires, bonaerense o el resto del país. Los Luciano Arruga en Buenos Aires son centenares, o Diego Pachao en Catamarca, o los niños jóvenes y jóvenes indígenas en el sur y en el Chaco. Duelen tanto que todavía existan estos hechos de los que nuestro país tampoco está exento. Por eso es tan importante que estos verdugos comparezcan ante la justicia para que se enteren de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Vibración de pasión, como rítmico son de canción, espiral musical, como trémula luz irreal, arlequín, danzarín, como tronco que gira sin fin, es mi corazón apasionado diapasón que gira su canción al son de la ilusión. Corazón, juguetón, espiral, musical, danzarín, trompo mareado de girar enteras en amor. Tierna evocación de guañabos en floración que gira su canción al son de la ilusión. El amor como el cantar del trovador, querer tornar a la niñez en Asunción feliz de ser, y mi vida fue siempre robar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros. Buenas noches para Bernabé, buenas noches para Ángel. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, don Jorge? Compañero, tanto tiempo. Realmente, mucho tiempo. Bueno, La verdad que estoy muy contento porque pasaron 48 años y 83 días contados uno por uno para que a este señor engendro lo condenara en principio la justicia. Ahora tenemos que seguirlos porque no está firme. Hasta que lo vea adentro no voy a estar tranquilo. Bueno, Ángel, te saludo. Está Ángel Fernández Schechmann, que también fue un compañero que a los 17 años estuvo preso y sufrió las mismas cosas que sufrieron ustedes. Bueno, en principio, no sé si me escuchás bien, Pedro, ¿estamos bien? Perfecto. ¿Vos escuchás bien? Yo escucho perfecto, sí. ¿Y Bernabé? También. Muy bien. En principio, Jorge, agradecerte la oportunidad de estar en este momento que es histórico, y más aún teniendo a un compañero como Bernabé Penayo, que por lo que he visto en sus presentaciones públicas, esclareció al común del pueblo paraguayo, después de tantos años, de qué se trataba y cuál es la importancia de llevar a juicio a Eusebio Torres. En principio, si bien es cierto, sí, yo estuve casi un año, primero en custodia y vigilancia, y después me llevaban, cuando llegaba el jefe del departamento de extranjeros, me hacían caminar esa cuadrita para ir hasta investigaciones. Y ahí sí, ahí también lo conocí a este pajarraco, que era un pajarraco que bueno, como todos los pajarracos, esto, ¿no? Aprovechándose de la debilidad de la gente. Pero más allá de eso, me acuerdo que estábamos, incluso Jorge, y también una mención para nuestro compañero Guillermo Weyer, estábamos buscando conseguir tener querellas particulares para poder llevar a cárcel común, a la justicia penal común, a los criminales de la dictadura. Y en esas circunstancias, me acuerdo que estábamos en Asunción con Teresita, yo no me acuerdo si estaba vos, Jorge, también, y nos tocó ver, creo que fue en el Panteón de los Héroes, cuando este pajarraco, o no me acuerdo dónde fue, que lo hacen subir al escenario y le dan la condecoración. O sea, si nos faltaba algo para la revictimización, creo que eso fue algo que fue un golpe muy duro, porque era como el mensaje de decir, bueno, por acá no van a pasar y no van a tener justicia. Y lo único que quiero decir ya para terminar, y que la verdad que acá lo importante es escucharte a vos, Jorge, y escucharlo a Bernabé, más que a mí. Sobre todo a Bernabé. Exactamente. Es que mi pasada y mi testimonio sirve justamente para eso, para darle voz a los miles y miles que vi pasar en la tortura, en la ignominia, en la falta de dignidad, y siempre fue mi compromiso por ellos. Así que bueno, adelante, Bernabé. Gracias, compañero. Bueno, para mí un gusto. ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Me escuchan? Genial. Realmente un gusto compartir con ustedes este espacio. Lamentablemente mi tiempo es muy limitado porque tengo otro compromiso enseguida que tengo que partir. Pero bueno, nosotros estuvimos muy metidos en todo esto. En primer lugar, criminal, este nazi, que fue uno de los feroces torturadores del sistema del estronismo, del fascismo estronista, fue condecorado, lo que recién mencionaba el compañero Ángel, en el gobierno de Horacio Cartes en el periodo anterior, y hoy en día esta condena que se dio fue muy importante en el sentido de que deja un antecedente político importante, sobre todo es un mensaje al pueblo, a la sociedad, de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Y mensaje para un buen sector del gobierno, que en realidad el presidente de facto nuevamente vuelve a ser Horacio Cartes, y hay un avance de los sectores, de los sectores neo-estronistas, ahora encabezados por Cartes. Entonces, en este momento, en esta etapa, es muy importante esta sentencia a un genocida fascista. Y bueno, nosotros estuvimos una gran cantidad de compañeras y compañeros que compartimos la prisión en emboscada y en investigaciones y en las diferentes comisarías de Asunción, los calabozos de la comisaría de Asunción. Estuvimos el otro día reunidos cuando el juzgado se constituye en el ex departamento de investigaciones y se hace una reconstrucción del, digamos, de un reconocimiento y reconstrucción de los lugares donde fueron torturados los compañeros y las compañeras. Y eso ya se convirtió, ese que fue hace apenas una semana, ese hecho ya se convirtió en un hecho político de condena al estronismo, a la dictadura, a la tortura. Y porque estuvieron casi todos los medios de comunicación, las víctimas de la dictadura jugaron un rol muy importante al denunciar con lujo de detalle todos los tipos de tortura que sometía la dictadura, y en particular este personaje, entre otros, ¿verdad? No era el único, había otro también tan terrible o peor que él, como Lucilo Benítez, Cururú Pidé, Camilo Almada, Saprisa, Juan Martínez y el mismo Pastor Coronel, ¿verdad?, que era el jefe de todos ellos. Bueno, realmente, rememorando la memoria, esto da un poco de tranquilidad, un poco de paz a miles de compatriotas que han sufrido la tortura, que han vivido en condiciones extraordinariamente difíciles. Y bueno, esto da un poco de esperanza y un poco de tranquilidad. Pero como decía Jorge, no vamos a estar tranquilos ni vamos a estar en paz hasta no verlo en la cárcel en una cárcel encerrado a este personaje fascista. Y bueno, compañero, nosotros estamos muy, muy contentos, o sea, es una pequeña alegría, porque en realidad es el primer caso en un juicio oral que fue condenado después de 35 años que cayó la dictadura estronista. O sea, pasaron demasiado tiempo y muchos fueron muriendo tranquilamente en su casa sin que haya ningún tipo de proceso ni de condena contra ellos. Y este caso todavía está muy peleado por la edad que tiene, y obviamente que sus abogados van a apelar y van a tratar de crear problemas, diferentes tipos de maniobra para no terminar, para no quedar firme la sentencia y no ir a la cárcel. Es una lucha, va a ser una pelea, como siempre, pero estamos, por suerte, está creciendo el movimiento de repudio a los crímenes de lesa humanidad, a los crímenes de la dictadura estronista, y ese es un flanco débil del sistema. Sí. Vemos que realmente el que más representa lo que nosotros pensábamos antes era que Mario Abdo era el mayor representante por ser sobrino de Stroessner. Pero en realidad el que resultó ser mejor representante, más afirmado, es Horacio Cartes. Y esto también entonces demuestra el poder que tiene, incluso sobre la vieja oligarquía, digamos, incluso la oligarquía colorada después de Stroessner o con Stroessner, la fuerza que tiene la narcopolítica, el narco como ejemplo, como instrumento en la sociedad. Es decir, el capital financiero internacional se constituye como parte y parte con la banca legal, digamos, con la banca negra de los de todos los tráficos, y este reemplazo, que también se está dando en la Argentina con Milei y con Macri y compañía, donde la narcopolítica avanza por encima de todo y sin demostrando también las no solo las debilidades del aparato político tradicional, sino también de las complicidades. Y con Cartes se demuestran el grado de complicidad que hay en la misma sociedad, no solo en algunos sectores, sino que es múltiple. Porque los liberales, hay una cantidad de liberales cartistas, hay febreristas cartistas, y falta que haya comunistas cartistas, pero serán expulsados. Realmente bueno, no hay ese peligro, compañero. Bueno, lo que hay es una realidad de que el sistema social capitalista está tan degradado que la única manera es con una con un cambio social bastante importante que nos lleve a una república democrática, a un desarrollo de la democracia. La participación popular es importante, por eso planteamos siempre el tema de la educación, la salud y la vivienda y el trabajo como como fundamentales para poder hacer cambios. Bueno, Jorge, si me permití, yo me quiero despedir de los compañeros. Te puedo pedir, antes de que te vayas, Bernabé, dos preguntas cortas. ¿Quiénes son los abogados que están llevando la causa? Los nuestros, abogados, los ¿de nuestros, qué parte? Del lado nuestro. Y la familia de que hizo Casco, Carlos Casco, tiene un equipo de abogados. Y ahora, después de esta sentencia, se está constituyendo un nuevo equipo que todavía no está del todo conformado, pero se sumaron abogados que quieren colaborar, que quieren aportar, y bueno, hay todo un trabajo en ese sentido. Todavía no está el equipo definitivo. Bien. Bueno, no quería otro tipo de información, pero sí saber más o menos quiénes eran los héroes que nos están acompañando. Ya. Así que, bueno, de mi lado, muchísimas gracias y un honor haber compartido con vos. Muchísimas gracias, Bernabé. Espero que no sea la última vez y espero que otros compañeros que tanto los veo caminar en la provincia también aporten su parte para poder organizar mejor a la comunidad. Gracias, Jorge, y espero que pronto podamos reencontrarnos. Un abrazo grande a todos. Y para mí un honor estar con ustedes, compartir con ustedes. Un abrazo, compañero, abrazo. Los homicidios aumentaron un 25% en todo el país. Las rapiñas aumentaron un 11% en lo que va del año. Aumentó un 12% la cantidad de personas desaparecidas en todo el territorio nacional. El 47% de las personas en situación de calle tienen problemas con la droga. Los femicidios aumentaron un 17% comparado con el semestre anterior. Solo el 11% de los homicidios en nuestro país son por ajuste de cárceles en el último año. Los delitos comunes pasaron del 18% al 32%. El 15% de muertes en este país son por motivos que se desconocen. Nació en el hospital y fue tan solo un número. algún lugar donde no era el único. Creció para su barrio de una forma típica. Y fue otro niño pobre para la estadística. Vago por la ciudad como un fantasma errático, que recorrió las calles por las noches sórdidas. Buscó sin encontrar unas razones mínimas. Se lo tragó la boca de una forma lógica. Sino como si fuese mágico. Voló y aterrizó de una manera drástica y consiguió unos mangos repitiendo súplicas. Vuelve al mismo lugar como si fuese un hábito. Y así quedó atrapado en un terrible círculo. Así quedó una madre derramando lágrimas, que vio como su hijo, que no era el único, se convirtió de pronto en una sombra lánguida y se perdió buscando una moneda mísera. Esquivando el tránsito y se cruzó la sombra de otra sombra pálida que le robó la vida en un segundo trágico. Despierta la ciudad con la noticia típica. Se trata de la muerte de un sujeto anónimo. Parece que esta vez tampoco ha sido el único. La gente lo comenta de manera apática, sin nombre y apellido, solo es estadística. Y así mueren los pibes cual si fuesen números. Bueno, Ángel, realmente muy buena la participación de Bernabé. Muy buena. Importa también es que haya aumentado o que esté aumentando la cantidad de abogados, porque eso significa que algo más vamos a poder hacer. Uh-huh. Y que este programa que fue armado para expresar lo que pasara allá va a tener más, se me fue de la cabeza. La audiencia, tal vez. No, la audiencia, la audiencia viene con el tiempo. Pero realmente lo que importa es que, además de ser una expresión de memoria y reparación, que sea también de los juicios, porque eso nos toca a todos los familiares, a todas las víctimas, que también somos víctimas, porque de una u otra manera los que hemos tenido que pasar por ver cosas que a los chicos nos queda para toda la vida, es también una tortura permanente no saber dónde está su familiar. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Totalmente. Jorge, bueno, yo lo único que quería hacer era primero agradecerte que me hayas considerado para compartir este momento, que para mí también es de alegría y de lucha. Y bueno, ya sabes, cuando necesites o cuando quieras o cuando puedas, me avisás. Y de esta manera creo que podemos solucionar el tema de comunicarnos y estar presentes por lo menos un ratito en tu espacio. El cual desde ya creo que tendríamos que hacer un raconto histórico, que era allá lejos ese tiempo el movimiento de las víctimas de la dictadura estronista, el programa que salía por la AM1010 Radio Latina, que después se resignificó con Patria Soñada, con Paraguay Vive, con América Resiste. Así que bueno, nada, si ya lo tenés Arestivo, te dejo, te mando un gran abrazo. No está todavía, pero esperamos que en algún momento aparezca, y si aparezca. No, por otro programa. Y bueno, Fonclara dijo, un problema familiar, así que bueno. Bueno, querido, te mando un gran abrazo fraterno, felicitaciones por el reportaje, por el programa, por el espacio, gracias a La Retaguardia, gracias Pedrito, abrazo para todos. Muchas gracias. Che señora, da un buen de yoga, peina mon de tuta, y vagare uñe pinta. Che ama, che señora, da un buen de yoga, endereza, ay, ni lucero no voy ya. Para y monotipo tu, o pai. Sempre sair, vou olhar a coragem, se no céu a guaiti, nepona, a nepoti, treza, pegare, mimpi, o paulheiro, croque, se no céu a guaiti. Thank you. Soy coa y poñona y no, to de cañón, to corono. Dereje ese corazón, seré cobe y petoso. Toñeje seré salí, to sripe ser huí. Esperanza ta y potí, se luce agua y tí. Y triste jañamble así, hoy que nuevo cuarajú. Cuando yo ya más que sé si dereje se tu pasí. Nepona a nepotí, ereje sape are mi vi. O pañero quiero que se luce agua y bueno, mientras esperamos a los compañeros, vamos a informar un poquito algunas cosas que me llegaron de Palestina, donde la Cruz Roja, y eso es una Cruz Roja que no cumple como tendría que ser la Cruz Roja, que dejó morir bebés prematuros en los hospitales, se han puesto muy serios a la hora de recibir a los rehenes palestinos y han demostrado su parcialidad recibiendo a los rehenes israelíes. Y eso nos lleva a un asesinato nuevo que es de todos los días en Cisjordania. El ejército israelí mató a tiros a dos niños, uno de solo 9 años. Y también nos lleva a denunciar que mientras el ejército israelí obligó a familias a dejar atrás a sus bebés, los sacó a patadas, y estos fueron encontrados descompuestos en sus camas después de sufrir y morir solos. Bien, vamos a continuar el programa de hoy. Hola. Hola. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo te va? Hola, Jorge. Muy bien, gusto escucharte. Igual, che. ¿Cómo te fue en Posadas con tu hija? Bien, bien, todo bien. Por suerte la operaron. Salió todo bien. Ahora en un ratito, apenas cortemos esta comunicación, voy a estar en camino para ir a curar sus heridas y ver cómo está. Pero está todo bien. Qué bueno, qué bueno. O sea que salió muy bien la intervención. Súper bien, sí. Así que calculo que dentro de un mes ya va a estar bailando. Practicando nuevamente, practicando. En vista a bailar en alguna obra. Qué bueno, qué bueno. La verdad, sí. Una alegría. Bueno. Sí, súper bien. ¿Y qué me contás con este asunto de este triunfo de la civilidad democrática de los luchadores de la vida sobre los mercaderes de la muerte? Bueno, en primer lugar, ya sabés, como me imagino vos también estás muy contento, porque es por primera vez en la historia de nuestro país que un jurado le condena a un tipo como este, a un psicópata de la época de Stroessner, a 30 años de prisión. Por supuesto que sabemos que no los va a cumplir en una cárcel, tampoco lo va a cumplir en su totalidad porque ya es una persona mayor. Pero esta era una condena que estábamos esperando todos, absolutamente todos. Y fíjate, después de 35 años del derrocamiento del tiranosaurio, recién ahora, para que veas lo lento que... La primera reflexión, Jorge, que me surge es que ¿por qué se tardó tanto? ¿Por qué 35 años? Bueno, no se ahí, tardó bueno, tanto, hay, porque todo Ignacio... Acordate Ignacio, José Ignacio González Macchi, sí, lo condenó a 25 años a Pastor Coronel, sí, Cururupiré. No, eso ya sé, también a Cururupiré y a Saprissa, eso sabemos. Pero ¿por qué por primera vez a 30 años? A un asesino serial como este, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y ahí nos damos cuenta, sabíamos desde luego, ¿verdad?, que tenía una complicidad judicial. ¿Y quiénes son los jueces? ¿Y qué le estuvieron protegiendo? Y bueno, todas esas son preguntas que nos hacemos y vamos a ir respondiendo de a poco, ¿verdad? Todos sabemos y repetimos cansadas veces de que se fue Stroessner, pero quedó todo su aparato, quedaron sus herederos políticos, biológicos, ocupando cargos de responsabilidad y dueños del poder real en nuestro país, desde luego, eso sabemos. Y por todas esas causas es que recién ahora se le da 30 años de condena a un asesino como este. Bueno, y por eso estamos contentos, porque desde luego que a partir de ahora esto tiene que impactar en el Poder Judicial, en la sociedad y en realidad en todo el estamento estatal, porque ya siempre estamos diciendo que nunca más al terrorismo de Estado, y bueno, esto es una contribución para eso, ¿verdad? Sí. Para que nunca más alguien... por más que se le dé órdenes desde arriba, cometa estas atrocidades contra la dignidad de las personas. Así que por eso estamos muy felices, muy contentos. Y se nos abre una puerta de esperanza de que todos los esfuerzos de las víctimas y de los luchadores de siempre, bueno, tardaron, pero dieron sus frutos. Bueno, sabes que lo tengo a Arestivo en el otro lado y no puede entrar por el mismo lugar que entras vos. Ah, bueno. Entonces te voy a llamar en la próxima y quiero. ¿Sí? Hay mucha gente que me dice, ¿y por qué no habla Rogelio y explica qué es lo que está pasando? Así que bueno. Claro, porque dice no. Ya no escuchamos más que vamos a ir a buscar... A las excavaciones. Y bueno, estamos como siempre. Bueno, eso realmente merece un programa para poder explicar cómo conseguimos los recursos que habíamos conseguido para ir acá a Guazú, qué pasó que el año pasado no pudimos ir y qué expectativas tenemos este año según el plan y lo que nosotros queremos hacer. Bien, entonces te llamo el próximo y lo tenemos un poquito al estivo, pobre. Al pelo. Listo. Súper. Un abrazo grande. Te mando un abrazo, Jorge. Saluda a la familia. Muchas gracias. Chao. Bueno. ¿Qué tal, compañero doctor Carlos Arestivo? ¿Cómo anda? ¿Me escuchás? Yo te escucho bien. ¿Vos me escuchás bien a mí? Y te escucho, espera un poquito. Te escucho apenas, un poquito. Habla un poco. Hola, hola. Ahora sí te escucho. Bueno. Me alegra poder escucharte porque realmente es una alegría que ustedes hayan podido ponerlo en el banquillo a este tipo que se le escapó a mi madre y al juez Ignacio González Macchi en su momento. Macchi, el hermano del Macchi alcohólico. Sí, sí, del que fue presidente. Exacto. En realidad nosotros esperamos 48 años y 83 días para poder tener el alivio de verlo a este tipo condenado. No me diga. Y bueno, llega tarde, pero llega. El tema es que no partan impunes. Sí. Eso es lo más importante. Ellos lo que van a hacer ahora seguramente es apelar, ¿verdad? Y eso lleva un tiempo. Entonces, estaremos atentos para que, digamos, los jueces actúen rápido. Sí, sí. Y hay que acompañar a los jueces porque ya sabemos que el sistema narcopolítico va a jugar todas sus cartas. Así mismo, así mismo. Pero por suerte, este jurado, fíjate vos que se pidió 15 años nomás y sin embargo dio 30. O sea que este jurado, por lo visto, es bueno, digamos. Vamos a ver qué pasa. Bueno, con 15 años no ameritaba ir preso, es decir, por la edad. Pero con 30 años, sí. Con 30 años, no, sí. No me diga, eso claro. No sabía. Eso me explicaron algunos abogados, me dijeron, mirá que con 15 años, si le daban 15 nada más, por la edad lo iban a mandar a la casa, podía haber un chicaneo fuerte, pero con 30 años no hay apelación posible, amerita que vaya preso. Ojalá. Y además tenemos el tema de los campesinos e indígenas que no le miran la edad cuando los meten preso por defender sus tierras. Ah, no, no. Entonces tampoco a él, bueno, porque a él justo le vamos a dejar. Así mismo, pero va a depender un poco de cómo se maneja la política, la justicia. La narcopolítica, la gente en la calle define muchas cosas. Así mismo, yo creo que la gente se va a movilizar porque esto que pasó es histórico, ¿verdad? Sí, porque es histórico. Este señor, digamos así, yo no le, ¿sabe qué? No tener madre. Para yo le digo, no ofenderle a la madre diciendo, claro, que es un hijo de puta, ¿verdad? Este es un engendro del mal. Yo le digo señor engendro para evitar que lo tengamos como humano. No, pero sí. No, un ser. Sí, un ser maléfico. Sí, un ser maléfico, exactamente. Bueno, él es un perverso, no hay duda. Sí. No hay duda que es un perverso, ¿verdad? Que, digamos así, es una persona despiadada, que no tiene ningún sentimiento, nada. Entonces yo creo que, por lo menos, no solamente lo que le pase a él, sino que sirva un poco de ejemplo también para la gente que quiera hacer estas cosas. Carlos, entraste demasiado tarde. No importa, ¿qué le vamos a hacer? Ya no estamos yendo, pero hasta que se corte, hablamos. Bueno, no importa. Como decía yo, ¿verdad? Tarde, pero entré. Bueno, y vamos a tener una charla nuevamente con Rogelio. Así que... que es nuestro mayor... agradezco a ustedes. Y queremos que también ustedes participen. Sí, cuando guste, yo estoy siempre disponible. Muy bien. Un abrazo grande y gracias por participar. Igual, no, al contrario, gracias por ustedes por hacer todas estas cosas. Muchas gracias y un cuando abrazo. Guste. Adiós. Y sí. Gracias a Carlos. Bueno, nos estamos yendo. Ya nos fuimos, digamos. Un abrazo grande, nos estamos viendo el miércoles que viene. Acompañado acá por el compañero.